Ecos de la memoria. Escucharon Así fue, de José Sabre Marroquín, y Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, con la Orquesta de Estrellas, conformada por Pepe Solís, Héctor el Árabe Jalal, Tomás Rodríguez, Román López, Mario Patrón, Víctor Ruiz Pasos y Tino Contreras, así como Cuando vuelva a tu lado con el cuarteto de César Molina, integrado por César Molina, Mario Patrón, Víctor Ruiz Pasos y Tino Contreras. Esto como parte de las primeras grabaciones de jazz realizadas en 1954. Tino Contreras nació en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Su padre también fue baterista de jazz y tuvo una banda al estilo tradicional de Nueva Orleans, la base de la que partiría Contreras. Pronto se mudó a Ciudad Juárez. Allí crearía su primer grupo, Los Cadetes del Swing, y sería descubierto posteriormente por Héctor Jalal el Árabe, arreglista de la orquesta de Luis Arcaraz, que estaba en su mejor momento y por la que pasaron otros grandes músicos mexicanos como Tommy Rodríguez. En los años 50 llega a la Ciudad de México para cambiar las reglas del juego. Carlos Icaza, quien fuera su colaborador, menciona: con él llega el jazz moderno. Antes se tocaba con partitura y Tino les dice que el jazz hay que sentirlo porque traía todo lo que estaba pasando en la frontera. Contreras rompe también con otro patrón de hombres de jazz de la época. Se acabaron los trabajos como músico de sesión para otros artistas. Su carrera se volcaría exclusivamente al jazz, pero continuemos disfrutando de su música. Thank you.

Disfrutaron de Prisionero del Mar de Luis Arcaraz con la Orquesta de Estrellas, El Hombre del Brazo de Oro con la Orquesta de Tino Contreras y Pericos Blues de Pedro Plasencia con las Estrellas del Jazz. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa, Ecos de la Memoria. Continuamos. En el año de 1961, Tino Contreras tuvo una participación en la película Guantes de Oro. Esta interesante cinta, dirigida por Chano Urueta, fue protagonizada por Álvaro Ortiz, Marina Camacho y Beto el Boticario como un homenaje a las antiguas figuras sobresalientes del boxeo, con deportistas como Rodolfo el Chango Casanova, Luis Villanueva Kid Azteca, Pedro Ortega el Jaibo, Firpo Segura y otros, con los actores secundarios Manuel Arvide, Julio Sotelo, Tito Novaro, David Reynoso, Pepe Hernández, Julián de Meriche, Carlos Bravo y Fernández, Cristóbal Valdés, hermano de Germán Valdés Tintán, Armando Acosta, Victorio Blanco, Jesús Gómez y más. Escuchen el tema de introducción a esta película con el cuarteto de jazz de Tino Contreras, que es presentado en los créditos como ganador del primer Festival Nacional de Jazz y estaba conformado por Al Zúñiga al piano, Cuco Valtierra en el sax, Mario Contreras en la trompeta y Ramón Hernández en el bajo. Adelante. Ecos de la Memoria. Oh, San Luis Blues y Orfeo en los tambores fueron los temas que escucharon con la orquesta de Tino Contreras. Continuación de la reseña de Tino Contreras. Tino Contreras tuvo una importante intervención en la cinematografía, tanto como ejecutante de batería como compositor de fondos musicales para películas del cine mexicano, y al mismo tiempo atendía su actividad en programas de radio de la XCW, centros nocturnos y giras internacionales a Centro, Sudamérica y todo el Caribe. Durante su estancia en República Dominicana conoció el ritmo del merengue y decidió traerlo a México. Formó la primera orquesta dedicada a este género musical, lo que le valió ser nombrado como el rey del merengue en México. Grabó su primer acetato en 1953 con sus propias composiciones de merengues para el sello Peerless, llamado Tino Contreras, Volado por los Merengues, y de esta manera introdujo lo que sería posteriormente el jazz tropical o jazz latino. Fue el primero en hacer esta fusión con sus propios temas, que quedaron grabados en algunos de sus discos. Participó en la histórica grabación del primer disco de jazz mexicano en 1954, lo que significó un auténtico despegue en su carrera, pues su trabajo llamó mucho la atención. En Musart grabó entre las décadas de 1950 y 1960 10 discos, algunos de los cuales fueron estrenados en el Palacio de Bellas Artes. Seguimos con más música para usted. Ecos de la memoria.